Seguimos acá en Enredando las Mañanas y tal cual lo habíamos anunciado al principio del programa, nos comunicamos con Pedro Brieger, analista de política internacional, para seguir tratando de entender un poco más qué es lo que está sucediendo en toda la zona de Medio Oriente, un tema al que nunca hemos dejado de prestarle atención aquí desde los medios alternativos, pero lo cierto es que ahora está en boca de todos a raíz de lo sucedido en Francia en la última semana. Antes de ayer también ha habido algunos hechos sobre los cuales le vamos a preguntar mejor a Pedro Brieger, a quien le damos la bienvenida en este momento entonces a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Nos gustaría empezar por preguntarte si es que puedes hacer como una suerte de introducción de este tema, sobre todo pensando en que hay oyentes que por ahí no están tan al tanto de cuál es la situación. Mira, el atentado o la serie de atentados del viernes pasado se dieron o fueron reivindicados a través de un comunicado el sábado mañana por un grupo que se denomina Estado Islámico, que es un producto directo de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en el año 2003 y que es una derivación de Al-Qaeda y varios grupos diferentes que existen en parte del mundo árabe y el mundo islámico y que tenían como bandera la lucha en contra de los Estados Unidos, principalmente Al-Qaeda, a través de atentados en diversos lugares del planeta, incluyendo las Torres Gemelas. La diferencia en este caso con Al-Qaeda, que no tenía una base territorial, por más que estuvieran apoyados durante un tiempo, o que estuvieran en Afganistán sostenidos por el gobierno de los talibán, que fue un gobierno muy, muy corto, es que en este caso, al comenzar como grupos que resistieron la ocupación de los Estados Unidos de Irak en el año 2003, tenían y tienen una base territorial que fueron expandiendo a Irak y a Siria. Hay que entender que este grupo es un grupo sunita, que es una de las ramas del Islam, la rama mayoritaria, pero dentro del sunismo son una rama minoritaria del Islam. Y el Islam no es homogéneo, como todas las religiones, es extremadamente heterogéneo. Hay luchas internas importantes, especialmente entre algunos sectores de la mayoría sunita y lo que es la minoría chiita, que están, por ejemplo, en Irán o en el Líbano. Y este grupo, que logró desarrollarse en Irak después de la invasión de los Estados Unidos y en este último tiempo muy en particular a raíz de la guerra civil en Siria, tiene una capacidad operativa que ha quedado demostrado con la serie de atentados que realizó el viernes 13, hace una semana en París, solo que también con la particularidad que han reclutado jóvenes musulmanes franceses y belgas. Clarísimo. Pedro, aquí capaz consultarte sobre el tratamiento mediático que se le está dando al tema luego de los atentados en Francia, ¿no? Daría la sensación de que lo que se comunica a través de los medios masivos hegemónicos de comunicación es puntualmente el hecho del atentado sin hacer todo este recorrido que vos recién hiciste muy sucintamente. ¿Con qué crees que se relaciona esto? Mira, yo no he hecho un análisis minucioso de cada uno de los medios de comunicación, es algo muy amplio y vago tal vez de decir los medios de comunicación, habría que ver cada uno en particular, habría que ver cada diario, habría que ver cada canal, como para poder llegar a una conclusión. O sea, creo que hay que hacer un estudio riguroso, porque uno puede llegar a decir que en algún medio no se analiza, no se da el contexto, y después resulta que hay una nota que sí lo hace, y que uno no vio. Seguimos entonces preguntándote algunas cuestiones y tratando de aclarar un poco lo que sucede. Siria es un enclave geopolítico clave en función de la ruta del gas y del petróleo entre Asia y Europa, lo que hace que sea una zona hace tiempo ya codiciada y disputada por los distintos poderes imperiales. Quizás esta contextualización es muchas veces lo que no aparece en las noticias en algunos medios, tomando lo que vos decías recién, que descontextualizan la noticia y se quedan con lo sin duda terrible que supone los atentados, pero nos parece que no se puede explicar lo que sucede sin tener en cuenta cuál es la ubicación de Siria en función de todo el contexto que sucede en Medio Oriente. Me gustaría, si es que podés referirte a esta contienda en parte velada y en parte no, entre los Estados Unidos y Rusia en función del territorio sirio? Yo creo que Siria tiene más un lugar político y estratégico que económico. Siria no es una ruta importante para el tema del gas, sí lo es Turquía, pero Siria es un país que tiene dos elementos muy importantes. En primer lugar, reclama que Israel se retire de un territorio que Israel ocupó en 1967 y que Siria ha reclamado una y otra vez en los organismos internacionales y principalmente en Naciones Unidas. Y por otra parte, tiene un vínculo muy estrecho con el Líbano. Siria ocupó el Líbano durante varios años, tiene una vinculación muy estrecha con un partido político militar en el Líbano que es el Hezbollah, que es chiita, y a su vez tiene una muy buena relación con la República Islámica de Irán, que también es chiita, y tiene una muy buena relación con Rusia, heredada de tiempos de la Unión Soviética, del enfrentamiento con Estados Unidos. Creo que ese es el elemento central que ha llevado a que las protestas pacíficas que nacieron en Siria y que fueron reprimidas por el gobierno, llevará a que intervinieran diferentes factores con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Bashar al-Assad, un poco como se dice siempre, a río revuelto, ganancia de pescadores. La revuelta original que nace por sirios, que es una revuelta popular, pacífica, después da pie, como en Libia, que intervengan otras potencias y ya empiezan a apoyar a diferentes grupos que se pelean entre ellos, y cuando entran a lidiar las grandes potencias, uno muchas veces pierde de vista lo que estaba pasando a nivel interno, más en un país que está desangrado y semidestruido por la guerra civil. Estamos dialogando con Pedro Brieger. Pedro, consultarte qué implica esta situación en Europa y en la lucha contra el terrorismo. Es difícil decirlo porque Europa tiene una larga tradición de intervención en el Medio Oriente. De hecho, gran parte de lo que sucede hoy en Siria y en Irak tiene que ver con que los británicos y los franceses se repartieron Siria e Irak en 1916 en un tratado secreto que lleva el nombre de los acuerdos de Sykes-Picot, por los dos representantes británicos, Sykes y Picot francés. En las cuales, perdón Pedro que te interrumpa, en el cual sí, se suponía que se prometía una gran patria árabe para toda esa región, ¿no? Sí, había negociaciones también con algunos líderes tribales árabes en su momento, pero el objetivo era poder tener una excelente relación con ellos, porque ya se sabía que había petróleo en algunas de estas regiones, no en todo ni la cantidad, pero ya se sabía que había petróleo, y lo que hacen es repartirse la región. Eso hasta el día de hoy es algo que existe y que la conciencia colectiva y la memoria colectiva también existe. Por eso cuando los británicos o los franceses hablan de democracia en el mundo árabe, que te diría que mueve risa. Francia ocupó Argelia 132 años y no exportó ni la democracia, ni la libertad, ni la fraternidad. Tampoco la exportó a Siria y al Líbano. Tampoco la exportó la exportaron los británicos a Irak o a Palestina, que ellos ocuparon, o a Egipto. Por lo tanto, las raíces, el vínculo histórico que existe es muy fuerte. El problema es que hoy Francia se arroga el derecho de intervenir donde quiere. De hecho, Francia ha enviado tropas a Mali, por ejemplo, una excolonia francesa, y Francia también ha bombardeado ya en septiembre Siria sin autorización del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Por lo tanto, esto tiene que ver con la herencia colonial. Seguramente. A riesgo de saber que estamos aventurando hipótesis sobre el funcionamiento de una organización sobre la que en verdad conocemos muy poco, ¿vos crees que el funcionamiento celular, por así decirlo, que puede llegar a tener el Ejército Islámico o los grupos asociados al Estado Islámico, o los grupos que se asocian con él, pueden seguir generando este tipo de hechos como los que vivimos o los que sufrimos en Francia, en París, más precisamente la semana pasada? Mira, lo único que no se puede predecir es el futuro, pero ellos dicen que sí. Ellos mismos dicen que quieren seguir atacando, que están dispuestos a atacar a aquellos que ocupan su territorio. Cumplieron, se lo dijeron a los franceses y lo realizaron. Por lo tanto, uno podría pensar, suponer que efectivamente lo van a hacer y van a tomar por sorpresa también, como el ataque a las Torres Gemelas fue algo absolutamente sorpresivo, y uno siempre se pregunta dónde van a atacar, qué nueva sorpresa van a generar, y una sociedad no puede vivir en pánico permanente, por lo tanto no se puede prevenir absolutamente todo. Esto lo dice el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, que es un conservador. El año pasado él decía, la lucha contra el terrorismo no se puede ganar, y además la guerra trae más guerra y el odio trae más odio. Bueno, no es el discurso que tiene hoy el gobierno francés. No, yo escuchaba ayer al primer ministro de Francia en su alocución frente al Parlamento, y él declaraba estar en una guerra. Estamos hablando de Manuel Valls, que en el día de ayer declaró cuasi oficialmente que y también Francia afirmaron que habían guerra. Sí, que había muerto el cerebro de los ataques, ¿no? Eso también. Sí, que como operación militar es importante, obviamente, poder detectar a los responsables de un atentado siempre es importante para cualquier gobierno. Ahora, creer que porque matan a una persona se resuelve el problema es una ilusión. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas para analizar este tema que es complejo y que tiene muchas aristas. Sí, es verdad, es muy complejo. Yo siempre digo que es complejo, la gente se ríe cuando yo digo eso, pero es real. Esto tiene muchas aristas, es muy complejo y es muy difícil de explicar. De hecho, a mí me sigue pasando que, si bien entiendo las internas o las diferencias entre yitas y sunitas, por momentos sigo creyendo que eso es algo más fogoneado desde afuera, por así decirlo, que lo que sucede realmente. No, las diferencias son reales y eso no está fogoneado desde afuera. No, parto desde el desconocimiento. Quiero decir, es una de las tantas cuestiones sobre las que uno necesita aprender, saber, entender, escuchar, leer, eventualmente viajar, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, porque si no, muchas de las cosas que nos llegan son mediadas o filtradas por medios de comunicación que también tienen sus intereses en juego, por supuesto, en esta contienda. Es verdad, el problema, yo lo decía en televisión esta semana también, cuando vos analizás, por ejemplo, el comunicado del Estado Islámico, que ni siquiera lleva la firma de ellos, pero aparentemente de ellos, el sábado, utilizan un lenguaje teológico que yo no conozco. Claro. Entonces realmente tenés que conocer muy bien la teología islámica como para poder descifrar lo que están citando. Es como que alguien citara a Marx, para alguien que nunca leyó Marx, tuviera que entender qué es lo que se está diciendo. Y no, es imposible de entenderlo. Francia sigue bombardeando Siria en estos días, ¿verdad? Es lo que están diciendo. Como no tenemos imágenes, no sabemos exactamente qué es lo que sucede. Pedro, no sé si nos querés agregar algo que nos quedó afuera. No, que se nos pierde. Me parece que hablamos bastante. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Pasaba Pedro Brier.